Si no soy quien soy, ¿qué sería? Vivo de este amor, noche y día. Sé que puedo estar confundida, pero sé inventar melodías. El aire huele a una canción. Estoy aquí con la emoción en mi garganta y voy creyendo en mí, sabiendo que está flor.